El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes, aquí arranca La Hueca Musical cuando son las 15 horas con 3 minutos. Bienvenidos a una edición más, junto a buena música y por supuesto buena información. Agradecemos a Daniel Castellanos desde El Sonido. Mi nombre es Jefferson Herrera. Les recuerdo que ustedes se pueden comunicar conmigo al 2220-966, 2220-966, o también a nuestra dirección electrónica lahuecamusical@hotmail.com. para cualquier comentario o para cualquier observación. Así que arrancamos definitivamente con buena música. Desde Inglaterra recibimos a Florence and the Machine y su tema Spectrum. Esto es La Hueca Musical. Bienvenidos. When we first came here, we were cold and we were clear, with no colors on our skin. We were light and we burst in. And when we came here, we were cold and we were clear. No colors on our skin. Till we let that spectrum in. Say my name. Seguimos con más de la hueca musical. Estamos arrancando esta edición de fin de semana con la agrupación Florence and the Machine y el tema Spectrum. Seguimos con algo de pop, Like It y su tema I Follow Rivers, un tema que por cierto fue banda sonora de la película premiada en Cannes francesa La Vida de Adele. Seguimos con más. We'll be right back. El Día Internacional de la Danza fue establecido por la UNESCO en el año de 1982, atendiendo a una iniciativa del Comité Internacional de Danza, perteneciente al Instituto Internacional de Teatro ITI de la UNESCO. Para celebrar la danza se eligió el 29 de abril por ser el natalicio de Jean-Georges Nogaret, innovador y estudioso de este arte, además de que fue un gran maestro y creador de lo que hoy se conoce como ballet moderno. Seguimos con más música. Desde Holanda recibimos a Armin van Buuren y su tema Burned with Desire. Bien, seguimos con más de la hueca musical. Ahí teníamos desde Holanda uno de los DJs más famosos del mundo, Armin van Buuren, y su tema Burned with Desire. Bueno, les comenté que cada año desde 1982 se celebra el Día Internacional de la Danza, como una forma de atraer la atención sobre el arte de la danza. También se busca reunir a todos aquellos que han elegido la danza no solo como una profesión, sino como un medio de expresión para que, traspasando toda barrera cultural, política y étnica, se celebre la danza y la diversidad que hay en ella. Cada año, cada 29 de abril, la UNESCO solicita a una personalidad reconocida de este arte que redacte un mensaje que después será difundido a nivel mundial, no solo en el ámbito dancístico, sino en todo ámbito de escena, en todo ámbito de algún arte escénico. Ese día, pues las compañías y escuelas de danza, así como organizaciones, conservatorios particulares, llevan a cabo actividades dirigidas a una audiencia fuera de su ámbito habitual. Es un día de fiesta que celebran todos los países del mundo, todos los bailarines, todos los danzarines del mundo, con espectáculos especialmente dedicados a la danza a través de clases abiertas, clases magistrales, ensayos al aire libre, conferencias, exposiciones, publicaciones en diarios y revistas. También hay bailes populares, programas de radio y programas especiales en la televisión, así como espectáculos callejeros, entre otros. Así que ayer estuvimos festejando el Día Internacional de la Danza, 29 de abril. Desde 1982, la UNESCO lo decretó como el Día Internacional de la Danza. Seguimos con más música, Jen y su tema Amazing Life. Bien, ahí teníamos desde Londres, Inglaterra, a la cantante Jem y su tema Amazing Life. Seguimos con más Mr. Proofs y su tema Waves. Touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon. Every time you are not around, I'm slowly drifting away, wave after wave, I'm slowly drifting. Feels like I'm drowning, pulling against the stream. I can make it easy to love me. Still I reach to find a way. I'm stuck here in between. I'm looking for the right words to say. I'm slowly drifting away, wave after wave. Slowly drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream. Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Una matriz incómoda. Debemos discutir desde la reflexión y no desde la cólera, como decía Martí, porque lo político es la construcción de lo común, de lo que nos hace bien a todos. Raúl Pérez Torres. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari posee la segunda colección más importante del mundo por su variedad y categoría. Cuenta con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La en-

han mandado por las calles a joder. Pero todos te conocemos, te graduaste en apresar al que no es usted. A mí nadie me dice qué tengo que hacer. De chico nunca tuve padre, nunca aprendí qué significa obedecer. Capitán, que yo no voy a hacer daño a nadie, simplemente lo que quiero es cantar. Si usted me habla despacito, tal vez le pueda copiar, pero usted viene alteradito, muy bravito, pretendiendo impresionar. Le dije, a mí nadie me dice qué tengo que hacer. De chico nunca tuve padre, nunca aprendí qué significa obedecer. Le dije, hábleme más suave. A mí nadie me dice qué tengo que hacer. De chico nunca tuve padre, nunca aprendí qué significa obedecer. Estábamos escuchando el tema Háblame Más Suave. Lo había presentado mal, no era Escopolamíname, sino escuchábamos junto a Guarda Raya Háblame Más Suave. Bueno, estas cosas suelen pasar, les recuerdo, estamos en vivo, así que seguimos con más música. Talento nacional, Nacho Gómez, en una versión en concierto, y su tema Jaula de Espinas, solo aquí en La Hueca Musical. Arrastraste mi corazón por las piedras del río, lo lanzaste desde el balcón, lo arrastraste sin compasión. A la mierda el amor, y lo mismo contigo, me arrancaste la piel a vos. Oh, soledad. La vida no es tan larga, pero yo quise y no pasó. Te pasa la verdad, la vida se apaga mientras yo sangro esta. Seguimos con más de la hueca musical. Nacho Gómez y Jaula de Espinas es lo que estuvimos escuchando. Bueno, ahora quiero compartirles algo de la agenda cultural. El ensamble de guitarras de Quito, uno de los elencos de la Fundación Teatro Nacional Sucre, se presentará este miércoles 4 de mayo en el Teatro Variedades Ernesto Albán, ubicado en la Plaza del Teatro. Presentará su concierto Seis Rayos de Plata, homenaje al guitarrista Agustín Barrios Mangoré. No lo olviden, el miércoles 4 de mayo, el ensamble de guitarras de Quito con una entrada de $5, entrada general. Mientras que el viernes 6 de mayo, la Orquesta de Instrumentos Andinos y el grupo Yavirac presentarán un concierto de temporada por el Mes de la Madre, Canto a Mamá, en el Auditorio Raúl Garzón del Centro Cultural Mama Cuchara, ubicado en las calles Rocafuerte y Luis Felipe Chávez, a las 19:30, y la entrada es gratuita. Canto a Mamá, este viernes 6 de mayo, junto a La Olla y el grupo Yavirac. Mientras que uno de los elencos más jóvenes de la Fundación Teatro Nacional Sucre, Voz Mestiza, este trío, se presentará con su concierto Por los Barrios de Quito. Este recital tendrá como sede la Iglesia del Carmen Alto, ubicado en las calles Rocafuerte y García Moreno, el Museo del Carmen Alto. Esto será el sábado 7 de mayo y la entrada será gratuita. Así que no lo olviden, este concierto Por los Barrios de Quito, junto a la agrupación Voz Mestiza en la Iglesia del Carmen Alto. Seguimos con más talento nacional. Desde Cuenca recibimos a Cristian Munibe y su tema Paz. Paz para ti y para mí, y una manera de vivir diferente para vos. Vuelvo a respirar una vez más y no puedes negar, a ti también te va mejor. Vuelve mi reloj a caminar, vuelve mis sueños a soñar, la prisa no me afecta más. Siento que la balanza se inclinó y tú eres sabe que voló hacia su propia libertad. Porque hoy siento que algo nuevo puede suceder. Siento que puedo ver de nuevo que el atardecer. más para ti y para mí. Hoy ya no importa la razón, hoy ya no importa la ocasión. Hoy más que todo lo que hicimos tú y yo, y una flor en mi desierto no va a florecer más. Para el sur a vivir, lejos del ruido mundanal, lejos de todo ese dolor. Vuelve a respirar una vez más, y no puedes negar, a ti también te va mejor. Porque hoy siento que algo nuevo puede suceder. Siento que puedo ver de nuevo que el atardecer. Porque hoy quiero que algo nuevo pueda suceder. Siento que puedo ver de nuevo que el atardecer que no vi junto a ti nunca más. Por cierto que algo nuevo está por comenzar. Para ti, para mí. Siento que puedo ver de nuevo que la toda sé. Que no vi. Seguimos con más de La Hueca Musical. Estuvimos escuchando el tema Paz junto al cuencano Cristian Munibe, talento nacional en esta tarde de fin de semana. Tierra Blind, frecuentemente abreviada como 3EB y que significa Tercer Ojo Ciego en inglés, es una banda de rock alternativo formada a mediados de los 90 en San Francisco. La banda está formada por Stephan Jenkins, quien es el cantante, es el compositor e interpreta la guitarra eléctrica. Kevin Cadogan en la guitarra, Brad Hargraves en la batería y Arion Salazar que interpreta el bajo. Su disco más exitoso es su homónimo, Fear Ain't Blind, publicado en el año de 1997, donde se incluye su mayor éxito hasta la fecha, Semi-Charmed Life, canción que fue banda sonora de la popular película American Pie o Pastel Americano. Su cuarto disco de estudio se tituló Ursa Major, y se publicó a lo largo del 2009, pese a que su fecha original de lanzamiento iba a ser 2 años antes, en el 2007, y cuyo título tentativo era The Hideous Strange. Jenkins reveló tiempo después que ese disco, Ursa Major, fue el más político de todos sus trabajos. A continuación escuchamos junto a Fear A Blind, How It's Gonna Be. That I can't take anymore. Before you take Bien, estuvimos escuchando a Third Eye Blind y su tema How It's Going To Be. A continuación, desde Estados Unidos, recibimos a la agrupación Bon Ray y su tema I Show You. I can see right through this veil, and it's thrown across your face. Whisper something in my ear, I won't need a trace. Well, I can only read your mind when you look into my eyes. A little deeper and we'll find what we've both been looking for. Why are you hiding behind all the silence? I just need some time. Llegamos al final de esta edición de La Hueca Musical. Fue un placer haber compartido con ustedes una edición más de La Hueca Musical, un fin de semana más junto a buena música y, por supuesto, buena información. Agradecemos a Daniel Castellanos en el sonido. Yo soy Jefferson Herrera. No olviden sintonizar siempre Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima.